En el guaguancó, quizás el más cultivado género rumbero, la clave tiene una estructura rítmica casi idéntica a la del son. Sin embargo, el tercer tiempo se encuentra desplazado, resultando de la manera siguiente. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué te sirve el querer si a ti el amor te traicionó? Como a mí. En los últimos años, y a partir de la fusión de elementos de la rumba en la música popular bailable de Cuba, podemos encontrar la clave de guaguancó dentro de un son. ¡Sá!